Más noticias municipales a esta hora para la comunidad aquí en el 107.5 FM Estéreo. Nivelación de estudios para adultos. Si quieres completar tus estudios de enseñanza básica y media, participa en el proceso de inscripción para el periodo 2025. Tendrás todo el apoyo con textos de estudio, plataforma educativa, horarios en jornada diurna o vespertina y mucho más. Si eres mayor de 18 años, solo debes acercarte a la oficina de nivelación de estudios con una copia por ambos lados de tu cédula de identidad vigente, certificado de último curso probado y las ganas de retomar tu formación. Tú puedes, vamos con ganas. Te estamos esperando en Santa Elena 358 Puente Alto, en horarios de 8:30 a 13:30 horas y de 15 a 17:30 horas. Puedes terminar tus estudios, no te conformes con menos. Tú puedes, tú eres más. Termina tus estudios ahora. Nivélate con educación de estudios para adultos. Noticias municipales en la radio Puente Alto.